Entonces, el primer audio era como de otras personas hablando cuando yo salía a la playa, porque yo vivo en la costa. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué? Me acaba de... Un sueño. Entonces, me gustaba más grabar como el qué espacio. Qué difícil es iniciar este mensaje después de un tiempo sin hablar. Qué rápido pasan los días. Como empezar tal vez a seguir ese camino. Abrir. Recuerdo cuando me preguntó así. Y ahora, ¿qué tienes aquí? Es que me encanta. Esos audios. Y si no hacía eso, era sí, haciendo como marcar, música, por decirlo de alguna manera, especiales y tan específico. Y que ahora, cada vez que me inspiré un poco en algo, pero palabras, me es todo mi cuerpo. Quitar las cabezas de una canción que se llama Yo la quería. Que en realidad, de pocas veces, es un monólogo de un tipo que mata a su esposa, que es como un relato escalofrío. Como real, entonces, que es como la contraparte. Qué nervios, frío. Como de la persona más asesinada. Mucha nostalgia, con mucho amor. Hay algo ahí que es muy especial. Y por eso es que también es un audio íntimo. Qué rápido pasan los días. En ese momento, alguna vez. Todo el tiempo. Después de un tiempo sin hablar. ¿Alguna vez? Toda la noche. ¿Qué este año que viene? Fue una noche. Bueno, ese audio en específico, yo en la pandemia, sí, como que nunca ha sido bueno para grabar mi voz, por eso no lo grabé, quizás no por algo que no me guste mi voz, sino meramente como... Porque justo iba a hacer un viaje, bueno, hice un viaje y por pandemia como tuve que regresar y pues nada, fue como despedirme abruptamente de todo, del lugar, de las personas. Entonces habíamos hecho planes con amigos y todo, y por pandemia se canceló. Entonces ahora se volvió con medio que era para comunicarnos, era por teléfono. Y bueno, yo tomo como el audio, como algo muy íntimo, entonces era mandarle audios a personas. Y pues nada. Entonces,